Hola a todos, mi nombre es Mariquel Soto y soy educadora en el área de informática. La realización de este audio es con la finalidad de explicar los recursos didácticos más utilizados en los salones de clase, ya que son medios o instrumentos indispensables que los docentes emplean en el diseño o desarrollo del currículo para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje o provocar encuentros o situaciones para facilitar o enriquecer la evaluación y el desarrollo de trabajos de modo atractivo y motivador. Como primer punto tenemos lo que es el concepto de recursos didácticos. Es el conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren el dominio de un conocimiento determinado al proporcionar experiencias sensoriales presentativas de dichos conocimientos. Segundo punto, tenemos lo que son las ventajas. Entre las ventajas podemos mencionar, son útiles para realizar las cargas de trabajo tanto de docente como de estudiante. Disminuyen el tiempo que debe dedicarse para que los alumnos aprendan los temas porque se trabaja con sus contenidos de manera más directa. Contribuyen a maximizar la motivación en los estudiantes. Ahora procedemos entonces a clasificar los recursos didácticos. Los recursos didácticos se clasifican en tres partes: materiales convencionales, medios audiovisuales y nuevas tecnologías. Entre los materiales convencionales podemos mencionar cuatro categorías. La primera tenemos juegos y materiales didácticos. Entre los juegos tenemos lo que son los Legos y rompecabezas. Los juegos didácticos nos permiten desarrollar en los estudiantes la creatividad y bien concebidos y organizados propician el desarrollo del grupo a niveles creativos superiores. De forma similar, los juegos didácticos ayudan al desarrollo y descubrimiento de nuevas ideas y conceptos que deben ser aplicados en el crecimiento del individuo. Entre los materiales tenemos los manipulables y los recortables. Los manipulables son los que se pueden moldear con la mano o con el uso de alguna herramienta especial. Ejemplo de ellos tenemos la arena y el barro, la masilla, los dibujos y pintura y trabajos con yeso. Entre los materiales recortables, que no es más lo que nos indica la misma palabra, son materiales o elementos que pueden ser recortados con una tijera. Ejemplo, tenemos la cartulina, el papel manila, los periódicos y las revistas. Vamos ahora a especificar lo que son los materiales impresos. ¿Qué son los materiales impresos? Son aquellos que utilizan principalmente códigos verbales, como la palabra o texto. No se utiliza tanto los gráficos, como sistemas simbólicos que se representan por algún tipo de mecanismo de impresión. Dicho de otra manera, se caracteriza por codificar la información mediante la utilización del lenguaje textual y representaciones íconas. Entre estos podemos mencionar el libro de texto, diccionario, revista, unidades didácticas, guía de estudio, periódicos y los folletos. Vamos ahora con lo que es las imágenes fijas no proyectadas. Las imágenes fijas no proyectadas son todas las que se nos ofrecen a nuestra vista y provocan una reacción mecánica a ciertos estímulos. Son las que configuran nuestro entorno, nuestra cultura o reflejan sociedad y época pasada. Se basa en un soporte bidimensional, contiene un tiempo detenido, estático y puede simular la profundidad. Estos parámetros determinan ventajas y desventajas en cuanto a la usabilidad e interacción que le pueden dar al espectador. Y estas se clasifican en rotafolio, la filmina, los mapas, el mural, la fotografía y los carteles. Ahora vamos a ver otro material convencional, son la pizarra y el tablero. La pizarra o tablero constituye el recurso gráfico más típico utilizado en las enseñanzas. Consiste en un soporte plano, normalmente de forma rectangular, cuyo fondo suele ser negro, azul y verde oscuro, sobre el que se puede escribir y borrar tantas veces como sea necesario. Eso en cuanto a los materiales convencionales. Ahora vamos a los materiales o a los medios audiovisuales. En esto podemos mencionar lo que son el proyector de imágenes fijas, en donde se proyectan las diapositivas y las transparencias. También tenemos los medios sonoros. Ejemplo, uno de ellos es radio, que es un medio de comunicación de masa que aprovecha las ondas electromagnéticas para transformar los mensajes de un emisor a muchos receptores a través del espacio. Vamos ahora con los medios audiovisuales. Estos medios audiovisuales se refieren especialmente a medios que con una imagen, grabaciones sonoras, sirven para comunicarse. Ejemplo, tenemos la televisión, la videocámara, el video, el cine y el DVD. Eso en cuanto a los medios audiovisuales. Ahora vamos a la última explicación, que tratan de las nuevas tecnologías. Vamos a mencionar dos de ellas que son las más utilizadas actualmente. Tenemos los blogs. ¿Qué son los blogs? Son páginas web que permiten a los usuarios organizar y compartir fácil y rápidamente ideas, información o reflexiones a través de una red. Tenemos las wikis. La wiki es un sitio web en la que cualquier persona con permiso puede realizar cambios fácil y rápidamente. Es un sitio ideal para trabajar de manera cooperativa, en que los usuarios tienen libertad para añadir, eliminar o editar los contenidos. Con eso terminamos con la clasificación de los recursos didácticos. Como conclusión, podemos decir que los recursos didácticos son indispensables en las actividades del aprendizaje que se realizan en el aula. Se pueden deducir que las lecciones no pueden ser llevarse a cabo de forma atractiva y lúdica si no se encuentran presentes los recursos didácticos que los docentes utilizan para el desarrollo y mejorar el desenvolvimiento del contenido que se está trabajando. El recurso didáctico es necesario en el desarrollo del conocimiento que el educador quiere que los estudiantes logren alcanzar. Gracias por su atención. Espero que este material sea de mucha ayuda. Nos veremos entonces en la próxima clase.